Fíjense que es un gusto, hermanos, estar aquí con ustedes. Le decía a mi hermano hace unos días, hace mucho que no me invitan a predicar una congregación. Entonces, ahorita me siento muy contento por estar con ustedes, por estar hablando un poquito de la palabra del Señor, hermanos. Y creo que es algo bastante, bastante bueno, hermano, que hablemos de la oración, sigamos hablando de la oración. Pero, hermanos, quiero que entendamos un poquito más, hermanos. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la súplica, la petición? ¿Qué es todo esto? Hermanos, haciendo una pausa, los hermanos de periodista mandan un fuerte abrazo para ustedes. Recíbanlo, por favor, hermanos. Mandan un fuerte abrazo. Me dijeron, hermano, lleve saludos a mis hermanos y que dígales que Dios les siga bendiciendo. Recíbanlo, hermanos, por favor. Me gusta mucho, hermanos. En verdad, créanme, disfruto mucho el predicar, hermanos, porque antes de hablarlo, hermanos, me lo aplico a mí mismo y cuando lo entiendo, créanme que es para mí es necesario compartirlo. Porque la vez que estaba estudiando, hermanos, con mis hermanos de periodista, este tema me llevó casi 5 domingos en las tardes predicarlo porque es bastante intenso, hermanos, bastante lleno de bendición. El tema de hoy, hermanos, yo lo quise titular Nuestra cercanía con Dios. Hermanos, en nuestros días se ha hecho muy común que la gente quiera las cosas rápido, quiera las cosas de una forma rápida. Y hermanos, siento que hemos entrado en este círculo, hermanos, de las cosas rápidas. Mire, hay comida rápida, hay autoservicios, express. Hay mensajería rápida, es más, hermanos, hasta el café. Llega usted a una máquina, le pone el vasito, le presiona 20 segundos y ya tiene un café a su gusto. Hermanos, todo esto ya se ha hecho una modernidad, la modernidad de las cosas rápidas, de las cosas que son de una forma express. Pero, hermanos, lo peor del caso es que hemos dejado de esperar. Hermanos, la humanidad está dejando de esperar las cosas. Lo peor del caso, hermanos, es que hemos dejado de pedir las cosas por favor. Y aún así, hermanos, hemos dejado de esperar en Cristo. Fíjense qué terrible situación, hermanos, que los cristianos hemos dejado, o en algunas iglesias, hermanos, que yo espero que no sea esta, están dejando de esperar la venida del Señor Jesús. Han dejado de esperar la venida del Señor Jesús, que las reuniones, las oraciones, las predicaciones lo toman como algo más del día a día. Lo toman como algo más que la gente pueda hacer cotidianamente. Pero hermanos, a los cristianos, a los verdaderos cristianos, hermanos, cada vez que nos reunimos para escuchar la palabra del Señor, cada vez que nos reunimos para orar, cada vez que nos reunimos para adorar el nombre del Señor Jesús, hermanos, es un día. Cada día es un día especial. Es un día, hermanos, que deseamos hacerlo. No sé, hermanos, pero siento que los cristianos necesitamos estar dejándolo exprés para darle el tiempo a las cosas que valen la pena, mis hermanos. Dice, hoy en día, hermanos, vamos a hablar de cómo es que la oración del justo puede mucho. Y ustedes lo han experimentado porque han estado orando, han estado intercediendo, han estado haciendo muchas cosas, hermanos, lo cual es muy bueno. Dice, la oración del justo puede mucho. Y eso, hermanos, es cierto. Porque es necesario, hermanos, llegar ante la presencia de Dios. Mire, yo creo que vamos a empezar, hermanos, con un texto. Y ese texto, hermanos, quiero que lo vayamos analizando poco a poco. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, verso 13 en adelante. Dice el versículo, hermanos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, tenemos una situación en la iglesia, hermanos, que necesitamos estar más cerca de Dios. En esta parte de la frontera, hermanos, yo sé que las cosas son muy diferentes al otro lado de Ciudad Juárez. La violencia se apoderó en un momento de Ciudad Juárez, se apoderó de cosas que no debía haber apoderado. Y los hermanos dejaron de orar, los hermanos dejaron de interceder y de pedir, dejaron de acercarse a Dios. Pero hermanos, hoy en este día, hermanos, quiero que veamos una palabra que me interesó mucho, hermanos, me interesó porque su significado tiene una gran profundidad. No sé si ustedes lo habían visto, hermanos, pero la palabra invocar tiene una esencia, hermanos, que vaya, nos puede llevar a otra situación en nuestro ámbito espiritual. Tenemos el versículo, hermanos, como base de Romanos capítulo 10, verso 3 en adelante, hermanos. Pero ¿cómo llegar al Padre, hermanos? ¿Cómo llegar a invocar el nombre del Señor? Necesitamos, hermanos, entender dos cosas diferentes, hermanos. Le digo al hermano que a mí me gusta andar moviéndome para todos lados y ahorita por el cuestión del micrófono tengo que estar aquí detenido y me siento raro, hermanos. Ay, discúlpenme. Pero tenemos que entender, hermanos, que la oración, según el diccionario, me puse a investigar y créanme que me gusta mucho investigar, no me gusta quedarme con dudas de esto. El diccionario dice que la oración es interceder, suplicar y petición. Esto es parte del significado de la oración. Pero hermanos, la palabra invocar, hermanos, la palabra invocar quiere decir traer para sí o hacerlo presente. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, a la iglesia en Roma, les dice a los hermanos algo bien, bien interesante, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. Para poder invocar el nombre del Señor, hermanos, necesitamos varias cosas. Por ejemplo, les decía ahorita, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo invocar? ¿Es nada más decir, Señor, Padre Celestial, pedimos que estés hoy con nosotros? ¿O qué hacemos, hermanos? ¿Cuáles son los pasos para invocar el nombre del Señor? Decía, hermanos, orar es importante. Orar es pedir las peticiones. Mire, hermanos, qué importante es que hoy en este día estemos invocando el nombre del Señor, porque cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, Él se hace presente en medio de nosotros. Se hace presente y nos muestra, hermanos, cosas importantes e interesantes de parte de su palabra, hermanos. Y eso es lo que, hermanos, queremos que este día nosotros entendamos, hermanos. Nosotros cuando decíamos, yo soy enfermero, hermanos, y una vez estaba en la escuela de enfermería, teníamos una maestra, que esa maestra, hermanos, era una doctora, y esa doctora nos daba una clase de bioquímica. La clase de bioquímica para mí siempre ha sido bien difícil, y para todos mis compañeros era bien difícil. Y una vez, hermanos, llegamos a la clase y la maestra no estaba. Y sabíamos que ese día iba a haber un examen bien especial, porque era bastante fuerte lo que nosotros íbamos a hacer. Entonces estábamos todos estresados porque estábamos estudiando y todo. Y en eso llega una compañera y se para en la puerta y dice, ¿no ha llegado la maestra? Entonces todos casi dijimos al mismo tiempo, no la invoques, espérate. Deja que terminemos de estudiar. Entonces, cuando decíamos no la invoques, decíamos, es que no hagas que se haga presente en ese momento. No hagas que venga. Hermanos, el principio de la invocación es este, hacerlo presente. Hermanos, en verdad, ¿ustedes han sentido la presencia de Dios aquí, hermanos? Amén, hermanos. Miren, cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, hermanos, los cantos, las oraciones, la alabanza, todo esto, hermanos, hasta nosotros la sentimos. Quiero decir hasta nosotros, porque tenemos que tener en cuenta que la alabanza es para nuestro Dios. Pero cuando la alabanza, la adoración se siente, hermanos, hasta nosotros la sentimos también. Hermanos, quiero que veamos. La palabra invocar viene de una base griega, hermanos, que no voy a hablar de ello porque sería mucho y no me sé mucho las palabras griegas, pero dice llamar sobre sí para uno mismo. Y me gustaría, hermanos, que viéramos segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 19. A ver, déjenme ver si estoy en lo correcto. Dos quince, hermanos. Dice, procurad con diligencia presentarse a Dios aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, una de las partes que necesitamos hacer y entender que para presentarnos ante Dios, hermanos, para poder invocar a la presencia del Señor, hermanos, primero necesitamos presentarnos ante el Padre aprobados. ¿De qué forma es esto, hermanos? Bueno, necesitamos presentarnos de una forma que el Señor quiere estar aquí, de una forma que el Señor desee estar entre nosotros. A veces, hermanos, podemos decir que nosotros estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas para Dios, pero nosotros nos conocemos a nosotros mismos, hermanos, nosotros no nos vamos a engañar, y a veces sabemos que estamos mal delante de Dios. Y obviamente, hermanos, el Señor no se va a presentar ante nosotros, no se va a manifestar entre nosotros si no estamos como obreros aprobados. Pero ¿cómo hacemos, hermanos, para llegar al grado de invocar el nombre del Señor, hermanos? Quiero que analicemos un poquito el pasaje, pero quiero que veamos esto, hermanos. Mire, leamos el pasaje, dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y luego el apóstol hace una serie de preguntas y que dice, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Quiero, hermanos, que veamos un poquito de forma regresiva este texto. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque necesitamos tener una base. Miren, primero dice, invocar para creer. Dice, ¿y cómo van a invocar si no creyeran? ¿Y si cómo van a creer si no escuchan? ¿Y cómo van a oír si los que oyen no reciben una buena predicación? ¿Y cómo van a predicar si no fueron enviados? Hermanos, existe la necesidad, hermanos, de que los que predican la palabra de Dios, de que aquellos que predican sean enviados para predicar, que estos hermanos que predican tengan palabra de Dios, estos hermanos que se preparan, hermanos, tengan esa dirección de parte de Dios, y que la iglesia los envíe por medio de una oración también para predicar. Gracias a Dios, hermanos, en verdad yo agradezco mucho a Dios porque tenemos sistemas como el de capacitación ministerial y otras capacitaciones. Yo empecé a predicar casi a la edad de 17, 18 años, tengo 41 años, y cuando empezamos a ver este tipo de clases, este tipo de mensajes, hermanos, se nos abre mucho la mente para poder predicar. Hermanos, qué importante es que los hermanos que predican, los hermanos que van a llevar la palabra del Señor, lleven mensaje de salvación, lleven mensaje que nos lleven a otra dimensión espiritual. Quiero decir con dimensión espiritual, hermanos, que nos tiene que llevar a un grado donde esté la presencia de Dios. Hermanos, que no se nos quite de la cabeza esto. Necesitamos que la presencia de Dios esté con nosotros y en nosotros. Miren, si vamos un poquito, si ve la flecha un poquito hacia arriba, vamos a verlo desde atrás hacia enfrente. Los hermanos que predican tienen que llevar mensaje de salvación. Y esos que predican, hermanos, van a llegar a ciertas personas, a los oyentes. Esos oyentes, hermanos, necesitan creer. Las personas que están a nuestro alrededor, las personas que nos visitan, necesitan creer, creer en Dios, creer en el Señor Jesús, creer en el Espíritu Santo, hermanos, para que esta creencia, hermano, nos lleve a invocar el nombre del Señor. Ahora se fija cómo conectamos este pasaje, hermanos. Para poder llegar a invocar el nombre del Señor Jesús, primero alguien preparado, alguien que el Señor lo usó, tuvo que traernos el mensaje de salvación. Y eso que escuchamos en algún momento fue palabra pura del Señor. Y luego después, hermanos, creímos en el Señor. Y esto nos ayuda a varias cosas. Mire, por ejemplo, Roma, segunda de Timoteo capítulo 2. Verso 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. El apóstol está indicando esto, está diciéndole a Timoteo, Timoteo, por favor encarga a hombres fieles esta misión de predicar. Y hermanos, cuando nosotros vemos esto, vemos que también las personas empiezan a creer. No sé si me estoy reburujando un poquito, hermanos, pero los que predican, los que oyen, los que creen y los que invocan, hermanos, tenemos que estar conectados en una sola mente. Tenemos que estar conectados en un solo espíritu, hermanos, para que el momento de que lleguemos al momento de la oración y esa oración que sea una invocación, hermanos, que el Espíritu del Señor esté aquí con nosotros, esté haciéndose presente, hermanos. Y miren, les voy a platicar algo, hermanos, que nos sucedió en Periodista. Los hermanos en Periodista, hermanos, teníamos reuniones los martes para orar, pero la cambiamos a los lunes por el hecho de que iniciamos con capacitación ministerial. Cada lunes, hermanos, nos juntamos un grupo de hermanos y ponemos en oración las peticiones de toda la iglesia y aparte las peticiones de nuestros hermanos. Y en ese lunes, hermanos, empezamos a orar. Nuestro hermano Salvador puso un comentario en internet acerca de que oremos por los hermanos que están retirados de la iglesia. Entonces, hermanos, dijimos, sí, es importante que oremos por ellos. Y todos los hermanos que estuvimos ahí, empezamos a orar por nuestros hermanos. Tenemos hermanos que están en la cárcel, tenemos hermanos que están detenidos, tenemos hermanos que están alejados. Hermanos, llegó un momento en que la oración fue tan intensa, hermanos, que, no sé, hermano, empezamos a sentir algo especial. Y de repente, hermanos, a todos los que estábamos en ese lugar, se nos salieron las lágrimas, hermanos. Empezamos a llorar todos. En ese momento, hermanos, estaba yo dirigiendo la oración. Y no podía, hermano, seguir. No podía seguir porque sentía la necesidad, a lo mejor, de expresar eso. Pero, hermanos, una de las hermanas no paraba de llorar porque sentía que el Señor estaba ahí. Y los demás hermanos sentimos lo mismo. Sentimos la presencia del Señor. Hermanos, repito, la oración es una cosa, hermanos, pero cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, es algo grandioso y maravilloso, hermanos. Hermanos, yo quiero invitarlos, hermanos, que cada vez que ustedes se reúnan y que oren, invoquen al Señor para que el Señor esté aquí con ustedes, hermano. Que cuando estén en sus trabajos, en sus casas, invoquen al Señor para que el Señor esté ahí donde están ustedes. Por eso les decía, hermano, me gustaría que lo viéramos de atrás hacia enfrente, porque cuando hay un buen predicador que nos da un buen mensaje y ese mensaje llega a nuestros corazones y nuestros corazones arden por la palabra del Señor, hermanos, creemos que el Señor está ahí y que el Señor va a contestar nuestras súplicas y que el Señor va a estar ahí donde estamos orando y pidiendo y cantando y alabando, y en ese momento invocamos al Señor Jesús y la cosa se hace enorme. Y se hace la presencia del Señor entre nosotros. Muchos dicen, ¿dónde están dos o tres congregados en su nombre? Ahí está él. Hermanos, donde están dos o tres congregados en su nombre, invocando el nombre del Señor, ahí está él. Me gusta mucho, hermanos, hablar de esto, porque les digo, son cosas que hemos experimentado, hermanos. Son cosas que hemos entendido, son cosas que hemos visto en nuestras vidas diarias, hermano. Y ¿sabe qué, hermano? Déjeme le digo una cosa. Hoy en este día quiero invitarles a algo, hermanos. Que incluyamos a nuestra oración fe. Es importante, hermanos, que en nuestra vida haya fe. La fe, hermanos, es creer. No dejen de creer, no dejen de esperar en el Señor. No dejen de creer que el Señor se va a hacer presente en nuestras vidas, en nuestras oraciones. Les digo, en la modernidad, con la tecnología, con muchas cosas, la gente quiere ver algo explícito y está dejando de esperar en el Señor. Tenemos que incluir en nuestra oración amor. Hermanos, cuando usted ama a sus hermanos, usted desea lo mejor para sus hermanos. Y usted intercede por sus hermanos para que las cosas sucedan, hermanos. Invocación, hermanos, no es, esta palabra no es propia de algún grupo religioso, hermanos. La palabra de Dios no la dice porque necesitamos hacer presente al Señor en nuestras vidas. Intercesión, hermanos, necesitamos interceder unos por otros. Agradecimiento, nunca se les olvide agradecer, hermanos, al Señor. Y saben qué, hermanos, paciencia para esperar la respuesta de nuestro Señor. Qué importante, hermanos, es que entendamos esto. Definitivamente, hermanos, es importante que entendamos esto. ¿Cuántas veces, hermanos, desde hace un momento, hemos sentido la presencia de Dios en las alabanzas? Porque el Señor se agrada en las alabanzas. ¿Cuántas veces hemos sentido, hermanos, la presencia de Dios en las oraciones? Que sentimos ese abrazo cuando más lo necesitamos. Que sentimos esa fortaleza del Señor cuando la fortaleza está alejándose de nosotros, de nuestros cuerpos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sentido la presencia del Señor en nuestros hogares? Cuando hay protección, cuando hay bendición, cuando hay nuestra familia está bien, la presencia del Señor ahí. Pero, hermanos, ¿cuántas veces se ha sentido una iglesia con ausencia del Señor? ¿Pueden creer eso, hermanos? Que hay iglesias que el Señor no está ahí. ¿Pueden creer que hay iglesias que el Señor no está presente porque la iglesia se ha olvidado de invocar el nombre del Señor? Y hacen su culto que debía ser racional, lo hacen como un culto nada más. Y se olvidan de que el Señor es el invitado principal en nuestras reuniones. Vemos, hermanos, que iglesias con ausencia del Señor en sus bancas. Vemos iglesias con falta de fe. Hermanos, desgraciadamente me ha tocado ver iglesias que no tienen fe. Aunque parezca increíble, hermanos, iglesias sin fe. ¿Será una iglesia eso, hermano? Predicaciones huecas. Predicaciones que no llevan a ningún rumbo. Predicaciones que únicamente lo que hacen es dar vueltas y vueltas y vueltas y no traen nada de mensaje espiritual. Cantos sin aliento. Oraciones vacías. ¿Sabe cuándo pasa todo esto, hermano? Cuando dejamos de esperar en el Señor. Cuando dejamos de entender que lo que venimos a hacer es a adorar al Padre Celestial. Pero cuando nosotros lo hacemos, hermanos, que nos levantamos y cantamos con todo nuestro corazón, que adoramos con todo nuestro ser, que oramos con todo nuestro entendimiento, que nuestro hermano que pasa a orar no agarra las oraciones y las palabras del viento, sino que se dispuso a orar y empezó a orar y decir, Señor, Padre Celestial, hermanos, vemos la presencia del Señor aquí. La invitación, hermanos, ya para terminar, es esta: quien desea predicar, que sea enviado por el Señor. Quien oiga, hermanos, escuche palabra de Dios, que sea palabra del Señor. Quien crea, hermanos, crea que el Señor está ahí. Y quien invoque al Señor, hermanos, espere recibir la respuesta del Señor. Hermanos, yo agradezco su atención, hermanos. Me da mucho gusto, hermanos. En verdad me da mucho gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto compartirles un poco de lo que yo he entendido, hermanos. Yo he entendido que es necesario adorar, es necesario invocar el nombre del Señor. He entendido, hermanos, que cuando lo invocamos de todo corazón, el Señor se manifiesta. De alguna forma, hasta en las oraciones, hasta en la presencia nuestra, hasta en cualquier parte, hermano. En mi trabajo, hermanos, yo trabajo en un hospital en Ciudad Juárez. Y me llama la atención porque a veces me hablan, yo trabajo en la red de urgencias, y me hablan y me dicen, oye Fer, ¿puedes venir al piso porque una persona quiere que ores por su familia? Entonces digo, caray, pues sí, o sea, vamos a orar. Y Hermanos, han pasado cosas maravillosas. Así rápidamente les platico. Hace unos días una compañera de trabajo la accidentaron y está muy grave. Los médicos dijeron que ya no había nada que hacer. Los médicos dijeron que ya no había nada que hacer. Le daban horas de vida. Yo me acerqué y le dije al Señor, le dije: Señor, tú puedes hacer las cosas. Tú tienes el poder para levantar a quien tú quieras, Señor. Tú tienes el poder para hacer las cosas que en verdad, Señor, tú deseas hacer, porque tú tienes un propósito para cada cosa y para cada uno. Yo me puse a orar, hermanos, porque yo aprecio a mi compañera y nos dolió a todos verla en esa situación. La mayoría de los médicos, pues indolentes, dicen: no, ya no hay que hacer nada, con permiso, me retiro, esperen a que desconecten y bye. Hermanos, hace unos días una de mis compañeras fue a verla a terapia intensiva y le dijo: si me escuchas, aprieta mi mano. Y la muchacha le aprieta la mano. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Para el Señor no hay nada imposible. El Señor se puede manifestar de la forma que Él quiera. Y si se quiere manifestar, hermanos, cuando le invocamos de corazón, hermano, lo va a hacer. Ahora entendemos el pasaje que dice: donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está en medio de ustedes y de nosotros. Hermanos, gracias por su atención, hermanos. Que el Señor los bendiga.